Muy buenos días, mi nombre es Fleita Marta Viviana, soy enfermera del municipio de Pilar, integrante también de la comisión que representa a los enfermeros pilarenses. Nos encontramos aquí en Pilar, frente al municipio, en este día de la fecha, haciendo un reclamo pacífico para las autoridades de gobierno, nos escuchen y puedan así también ver las peticiones que nosotros tenemos al respecto de nuestros salarios. Hoy reclamamos un salario digno para la población de salud a nivel global de todo nuestro municipio, porque sabemos y todos saben que con la canasta básica en el promedio que está, 44 mil pesos mensuales, no pueden solventar y sostener una familia. Sabemos que son tiempos muy difíciles y la salud es algo primordial dentro de la comunidad y sin enfermeros no hay hospitales. Entonces, lo que estamos haciendo, este reclamo justo, con derecho, junto con los gremios que nos acompañan, para poder tener sentarnos en una mesa de gestión, en una mesa conciliatoria, en una mesa donde podamos ver cara a cara a aquellos que nos representan y hacerles el reclamo que corresponde y fundamentando el por qué nosotros necesitamos este aumento. Eso es lo que hoy estamos haciendo acá en Pilar. La gestión actual que nos gobierna, que es el intendente Federico Chaval, es una gestión que nos ha dado muchos beneficios y nos ha ayudado mucho en la comunidad. Nosotros no somos un movimiento político, es lo que yo quiero aclarar, simplemente somos los enfermeros de Pilar, el grupo de salud que queremos ser oídos. Por eso apelo a la solidaridad del intendente, a su buen corazón, para que nos dé una mesa donde podamos sentarnos y charlar y conversar y llegar a un acuerdo. Eso es lo que solicitamos nosotros.